I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás. Este es el número 91. Ay, perdón. Ups. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Este es su Cinemás número 91. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y bueno, ya estamos aquí listos para platicarles de lo último en cine aquí en www.resetmx.com/live. Pues ya estamos aquí ahora fungiendo, debutando por primera vez, coproductor, además de conductor. Así que deseenme suerte. Si este podcast no queda bien en el recalentado, díganme y haremos lo posible por corregirlo lo más que se pueda durante la semana en lo que hacemos, planeamos el Cinemás 92. Y bueno, pues aquí les vamos a recordar nuestros medios de contacto. Nuestro Twitter es @resetmx y nuestro Facebook es reset.tv y nuestro usuario en Google Plus es resetmx también. Y ahí pues bueno, pues para que nos manden sus comentarios, sus dudas, quejas, cualquier cosa que tengan respecto a este podcast. Y bueno, vamos empezando pues saludando a la gente que está esta noche con nosotros. Primero que nada, tenemos hoy un invitado de lujo como el buen Aldo. ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y aquí, como normalmente yo estoy en lounge, pero esta ocasión me pidieron que estuviera aquí porque les tenemos una pequeña sorpresa de parte de Reset, que espero que les guste. Así es, tenemos algo muy chido que platicar de parte de Aldo. Y bueno, también tenemos aquí al buen Ulises. ¿Qué tal, Ulises? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, raza? Espero que se le estén pasando muy bien y hayan ido mucho al cine. Hoy tenemos un programa muy buena onda, espero que les guste. Qué bueno, muy bien. Y también tenemos al buen Marco. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues ya aquí luego de unas pequeños problemillas ya retomamos el camino, pero pues vayan compartiendo la transmisión que debe estar bueno y tenemos un sorprendente cierre el tema de la semana pasada. Así es. Y bueno, también tenemos al buen Omar. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches de nuevo en el Cine Más. Híjole, espero que se hayan pasado bastante bien. Tengo entendido que Wes Anderson ya está en el cine y espero que lo hayan podido ir a ver su película. Y si no, aquí tendremos una reseña y muchas más cosas. Está muy buena. Así es. Y finalmente tenemos al buen Cristian. Por cierto, Aldo, parece que alguien pasó por tu casa. Bueno, ¿qué tal, Cristian? Buenas noches. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están todos? Yo sé que este programa es totalmente de cine y a pesar de que hablamos de cómics y de cosas así, yo tengo que dar una noticia el día de hoy y decir que el Real Madrid le dio una arrastrada al Bayern Múnich y me siento muy contento por eso. Yo sé que no tiene nada que ver, pero lo tenía que decir. Hola a todos. Bueno, no se dice. Eso va para Quiniela. No se pronuncia Monchen en vez de Múnich. Es alemán, ¿no? Bayern München. Pues empezamos con el fútbol, ¿verdad? Sí, sí. A ver, esperen. Luego Cristi nos va a andar diciendo que este no es el podcast de fútbol. Y tanto, bueno, vamos a ver, ya después platicaremos de películas de fútbol, pero eso será para otra semana. Lame. Así es. Y pues, bueno, pues ya conocen a la gente que está hoy en el programa esta noche. Y ahora quiero conocerlos a ustedes. Vamos a ver quién está ahorita conectado al chat. Tenemos a BitGeek, a Futuro Hello, a Goku, a Mictlantecuhtli, a M. Medina, a Omar Díaz y a ese Submarco. A todos muy buenas noches y esperemos que estén disfrutando de este programa. Ahí, por cierto, un saludo a Futuro Hello, que se perdió el podcast de la semana pasada y que hablamos de Ben Affleck. Lo sentimos mucho. Y bueno, pues vamos empezando con las noticias. ¿Qué tal? Vamos platicando primero de una de un videojuego que pues ha dado mucho de qué hablar desde el año pasado y que estábamos esperando muchos a finales de año jugarlo y no se nos hizo. Se va a andar estrenando. Va a salir el juego pues hasta el siguiente mes. Pues prácticamente hasta mediados de este año. Bueno, ya en este mes, si no se atrasa más. Y es el caso de Watch Dogs. Este videojuego de... Así que este videojuego de Ubisoft, pues ya tiene, ya están reportando que ya tienen guionistas para su película, ¿no? De acuerdo a Deadline, Red Reese y Paul Wernick, quienes trabajaron en las películas de Tierra de Zombies y G.I. Joe el Contraataque, es la dupla que ha sido asignada por Sony Pictures para pues escribir el guión de esta película de esta película que se va a basar precisamente en el juego que ni siquiera hemos visto, que llega el 27 de mayo y que se va a jugar en las consolas de nueva generación y en las consolas anteriores. Como ustedes saben, Watch Dogs habla la historia de un hacker llamado Aiden Pierce que busca venganza y justicia luego de una violenta tragedia familiar y que usando todas sus habilidades tecnológicas va a atacar el sistema operativo central de Chicago y usar la infraestructura para poder hacer actos que van a ayudar a la gente y también a atacar a los criminales en cierto modo, ¿no? Se puede decir que la ciudad de Chicago ahora es la arma de Pierce a través de las computadoras. Este proyecto va a ser hecho por Ubisoft Motion Pictures, también Columbia Pictures va a participar. Los productores, bueno, supervisores de desarrollo son Hannah Minghella y Sam Dickerman. Y los productores son Alexandra Milchan y Andrew Kaloff. Así que pues ahí va por buen camino este proyecto. No sé qué opinan muchachos de esto de Watch Dogs. Todavía no vemos el juego, ya está, tienen película preparada. No sé cómo la ven ustedes. Fíjate que a mí me gustaría mencionar. Que... A mí me gustaría... Vas. No, mejor a ver tú, porque creo que tienes un problema con tu llamada. Mejor ahorita que puedes hablar. Ah, bueno, me parece perfecto. A mí me gustaría que realmente fuera lo que estamos esperando todos. Creo que es un juego que ha causado mucha expectativa. Ubisoft anda con todo y apostando todo por este juego. Solamente espero que la película no sea pura llamarada de petate, ¿no? Por ahí leí que también se pretendía sacar la de Assassin's Creed, la de Splinter Cell, creo era. Y no se ha visto nada, no ha habido evolución alguna y eso como que me da mala espina, no sé. Bueno, a mí sí me gustaría verla, pero... Como que los tres proyectos andan estancados, pero nada más tienen lo que son ya guionistas. Están muy callados. Sí, sí. Pero, por ejemplo, Assassin's Creed hace... Bueno, yo de hecho había leído una nota por ahí de Coming Soon que ya tiene director Assassin's Creed, que va a ser el mismo director que está dirigiendo a Michael Fassbender en una de sus más últimas producciones. Ya después les confirmaremos el dato, pero sí, Michael Fassbender ya está por entrar a la producción de Assassin's Creed, así que esa película no la den por descartada aún. ¿Qué más iban a... ¿Quién más quería comentar? No sé si era Ulises. Sí. Omar, mira, Omar. Lo que pasa es que nos mencionamos Splinter Cell y Assassin's Creed. La diferencia con esta película de Watch Dogs es que al menos tenemos los juegos. Watch Dogs, ¿desde cuándo no lo vienen anunciando? Ya vamos para E3 y el juego no sale. O sea, literalmente... O sea, lo anunciaron cuántos E3, el juego no sale otra vez. Nada más, no pasa nada. ¿Qué le dijeron el último? Como dicen en inglés, they gave a run for his money a GTA 5 al anunciarle que agárrate. Que sí, cuando salga Watch Dogs vas a dejarlo de jugar. Y mira nomás. Sí. Ya nos dimos cuenta por qué la publicidad, ¿verdad? Digo, se va a tardar tanto que Grand Theft Auto ya va a chocar a la gente. Exacto. Tal vez no era mala después de todo la publicidad. Sí. Muy bien, pero de todas maneras, en cuanto al videojuego, yo creo que lo vamos a platicar con más calma el día de mañana, que va a haber lonchecito, y el tema precisamente va a ser sobre Ubisoft y sus juegos, su futuro, su presente. Así que pues eso no hay que inquietarnos, por ahorita hay que hablar de qué tanto prometerá la producción. Es exacto, ¿qué tal con que esto sea mejor que el mismo juego? O que sea un asco como casi todas. Es lo que a mí me está preocupando más que nada de esta onda. Sí, yo creo que la película sea la buena y el juego el malo. Yo creo que vamos a tener un buen preview, si es que sale primero la de Assassin's Creed, que debería. Yo creo que de ahí vamos a agarrarnos para ver qué tal vienen las que siguen, qué tal se pueden sacar estas historias de Ubisoft y pues, habrá que verlo a partir de ahí, yo creo. Así es. Y bueno, ahorita la gente está saludándonos con el saludo de Hail Hydra. Hail Hydra. Y sí, nos lo dijeron al oído. Y pues así que los que no dijeron Hail Hydra fueron censurados. Así que pues bueno, ahí siguen. Ahí están los muchachos. De ahí, por cierto, llegó Betotti y no ha saludado. Así que pues por favor, acuérdense que saludos secretos es importante. Lo que no saben es que el Hail Hydra es como clave aquí secreta en Cinemas. Pero bueno, Betotti dice algo muy acertado, que él ya alerta de que Ubisoft anda usando publicidad invasiva. O sea, pues es que se han dado por todos lados, hasta en la sopa estos muchachos, ¿eh? Pero bueno, no sé si es que como, sí, como compañía le están dando todo, o sea, le están, están intentando agarrar cualquier cosa que pueda ser un negocio y de ahí jalarse. Ya en cuestiones de lo del cine, híjole, ahí es bien, es una parte bien delicada porque no sabemos cómo la vayan a armar. Entonces, por todo creo lo que sabemos, la película solamente es una campaña publicitaria más. Sí, pues sí. Probablemente también. Es más, lo es. Falta ver si es buena o mala. Sí, no lo dudo. Realmente, en ese aspecto, yo pienso que sí, la película va a ser pues un producto más de esta campaña publicitaria. Pero bueno, vamos dejando en paz a Ubisoft. Seguramente vamos a tener mucho que platicar mañana. Y tenemos noticias de las películas de DC Comics. Y lo primero que se nos platicó el viernes pasado fue el hecho de que ya tenemos otro superhéroe en la película de Batman contra Superman, que ya debe llamarse mejor Justice League Begins o algo por el estilo, porque ya tenemos a Batman, que va a ser Ben Affleck. Ahí es el futuro Hello, ahorita pega el brinco, ¿no? Es Superman, que pues es este actor Henry Cavill. Y tenemos a la Mujer Maravilla, que es Gal Gadot. Y ahora resulta que también vamos a tener a Cyborg. No sé si recuerdan a Cyborg, este personaje de los Jóvenes Titanes, que ahorita en la continuidad del nuevo 52, pues ya es miembro titular de la Liga de la Justicia. Este chavo que se llama Victor Stone, el cual pues es un estudiante universitario que le tienen que poner partes mecánicas, brazos robóticos e incluso una gran computadora en una computadora muy poderosa para poder ser el no solamente el brazo rudo del equipo, sino también el hacker del equipo, ¿no? O sea, es un elemento muy poderoso en el nuevo 52. Y pues este chavo va a ser interpretado por el actor Ray Fisher, el cual pues no tiene mucha experiencia en cine, él trabaja más en teatro. Y pues, y de hecho, pues hasta rechazó, bueno, están considerando que rechazara un proyecto tan importante como es Star Wars. O sea, de hecho, rechazó el proyecto de Star Wars. Y eso suena pues también así como que dices, wow, ¿no? Este chavo parece que Warner Bros. sí cotizó más que de pronto Disney por tenerlo en su película, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es por un lado. Por otro lado, el domingo pasado se fue confirmado que Zack Snyder va a dirigir la siguiente película del universo DC. O sea, Batman vs. Superman ya es un proyecto. Y por otro lado viene otro proyecto en el cual todo parece indicar que va a aparecer por fin la Liga de la Justicia. Por fin así el grupo completito. Aunque pues todavía no sabemos quiénes van a formar el resto del equipo. Si se van a integrar Arrow y Flash de las series. Ya andan diciendo el rumor de que Matt Damon va a ser Aquaman. Se me hace absurdo eso, pero pues podría ser. Entonces sí, ya está empezando a crecer el universo de DC Comics. Y pues ahora sí que Warner parece que va a querer sacar la casa por la ventana en pues ahora sí diferentes proyectos, ¿no? Pero no sé qué opinan los demás al respecto. Para competir contra Marvel. Sí, porque Marvel se está poniendo muy fuerte. Van a sacar y si no se apresuran, van a monopolizar todo ese cine y pues ¿Qué cosa? De por sí ya tiene armado. ¿Quién dijo la sorpresota? Yo, Cristian. ¿Qué sorpresota? Que vayamos a tener una película de la Liga de la Justicia. No, wow, no me lo esperaba jamás. Creo que aquí la noticia es que este cuate fue tan tonto como para renunciar a Star Wars e irse a la Justice League, la verdad. Sí. Omar, no importa cuánto se pague. Si era listo, porque va a estar mala la de Star Wars. Pues es que, bueno, la bronca de Star Wars es de que, pues ahora sí, tiene J.J. Abrams un reto de decir, ¿sabes qué? Voy a mostrar algo de lo que ya se mostraron 6 películas y vamos a poner una película de lo que pasó después de las 6, lo cual puede ser bueno o puede ser muy malo. Y en del otro lado tenemos algo que se ha estado haciendo, cocinando, quemando, recalentando, recociendo, y pues todavía no sabemos de qué va a tratar o cómo se va a ver la película de Batman contra Superman. Es que hay que ser sinceros, tanto la JLA como la de Batman Superman van a ser todas hechas a la rápida y todas mal, la verdad. No sé si alguien espera algo bueno. Yo nada más creo que voy a ir al cine y voy a salir riéndome de lo malo. Van a forzar el universo de Arrow ahí adentro. Pues ya ves. Yo digo que van a forzar el universo de Arrow ahí adentro. Es la mejor opción que tienen. Sí, no lo dudes, porque de hecho hay muchos elementos de Batman en Arrow. el Suicide Squad, por ejemplo, que es tan popular en los cómics. Sí. Que ya salió en la serie. Y que va a salir en una película animada de Batman, que es la de Asalto a Arkham. Que bueno, es otro universo, ¿no? Pero pues también ahí está Talia al Ghul, que es una enemiga de Batman. Y bueno, hay elementos que poco a poco se van a ir agregando. Y de hecho Flash, pues si todo sale bien, va a andar saliendo a mediados del de este año. Y entonces vamos a tener todavía más superhéroes en la televisión. Ya ni se diga el origen de Batman de la serie Gotham, que no sé si lo van a vincular al Batman de Ben Affleck. Entonces, pues DC... Ay, que no sea así. DC ya está empezando a poner sus rompecabezas y la gente ya está así como que o está cansada de esperar a ver cuándo salen las siguientes piezas y o ya está expectante por ver más piezas, ¿no? No, no, lo malo es que ese rompecabezas no vuelven a darle a Zack Snyder a Superman, por favor. Así es. No le vuelven a dar a Zack Snyder a Superman, please. Eso va a estar más. No. No le den ninguna película a Zack Snyder. Ese hombre no tiene que ser director. O sea, estuvo bien 300, pero hasta ahí, ya. Muy bien. That's it. Lo cierto es que Goku dijo algo muy interesante. Los haters son los que compran el ticket en la semana de apertura. Pues bueno, que los van que... a ir disfrazados. Y el resto del público son los que hacemos los podcasts la siguiente semana. Todos spoilereados, o sea, sí, pero ahí lo están. Cuánta sí. razón. Así es. Y bueno, vamos a dejar en paz al universo DC. Ya vamos a platicar de otra cinta de Warner Bros. Una que muchos ya estamos esperando el próximo año para una de dos cosas. Para decirle a Peter Jackson, wow, te quedó chido. O para decirle a Peter Jackson, eres un desgraciado, ¿por qué destrozaste este libro tan bonito que es El Hobbit, no? Pero el caso es de que la tercera entrega del Hobbit, que se había llamado originalmente There and Back Again, o en México se iba a llamar Un Viaje de Ida y Vuelta, pues resulta de que el título va a cambiar, lo que yo creo que va a ser muy positivo mercadológicamente, y yo creo que también inspira de que uno de los actos principales de la tercera película, ¿no? Que es la batalla de los cinco ejércitos. Y yo creo que tiene razón en poner este título, porque la verdad es de que... pues yo creo que se va a centrar la película básicamente en esa parte del libro, ¿no? En una batalla que se va a dar en la película y que es vital para resolver todo el enredo que han provocado Bilbo y la compañía de enanos en las dos películas anteriores y en el libro. Entonces, para desaburrirte un ratito. Sí. Ojalá que haya más batallas, ¿no? Entonces, lo que uno espera, ¿no? Porque que la batalla por lo menos tenga un nivel de epicidad mínimo de las dos torres, ¿no? Ya no te digo del regreso del rey. Ajá. Sí, porque pues las dos torres tuvieron batallas muy buenas y yo creo que a ese nivel deberían quedar, aunque suena complicado, ¿eh? Suena muy complicado. Sí. No sé mientras eviten, pues, nada más que no intenten repetirse, porque si no se van a cansar mucho. Eso es algo que yo siento que ha pasado con las de Spider-Man, pero bueno, eso luego lo vamos a hablar. Que salga Smug toda la película. Ya. Ojalá se fuera. Que cuente chistes. Nada más, es lo único que todos quieren. Todo el mundo quiere ver a Smug. No, pero bueno. Pero yo creo que le voy a aplaudir. ¿Eh? A ver, Marco primero. Bueno, para los que no han leído el libro, ahora sí que esto ya suena más a un spoiler de lo que se viene. Ajá. De hecho, por lo menos para tener a la gente interesada en saber que va a haber que ahora sí va a haber trancazos, que van a haber cinco ejércitos y que se van a agarrar todos a golpes. Sí. Va a haber sangre. Una campal. Sí, una buena campal, ¿no? Eso mero. Ahí pregunta Futuro Hello que porque dice Futuro Hello que salga Magneto. ¿Qué no te basta que Gandalf tenga grandes poderes así con bien fregones? Bueno, bueno. Es que ese tipo es Gandalf y Magneto, digo. No voy a decir lo que dice M. Medina respecto a Smaug, porque ya sabe, porque los que no han leído el libro seguramente van a decir, este hombre me está diciendo spoilers, pero entonces mejor lo vamos a dejar así. ¿Algún otro comentario de aquí del Hobbit? La verdad, le voy a agradecer si no me duerme esta película. Eso es lo único que voy pido de esto, la verdad. Sí, todavía no entiendo cómo pueden hacer versiones extendidas, Dios mío. O sea, y sobre el otro comentario que decían que era Magneto y Gandalf, no. Perdón, pero el verdadero Magneto es Michael Fassbender. ¿Se sí. cae? ¿De plano? Sí, sí. No, pues ya de plano no. Ya nomás veríamos cómo se llama, que de pronto Smaug de pronto empezaba a deducir cosas y a sacar conclusiones como el ver Sherlock Holmes. Y tipo de pronto diga, ¿sabes qué? Al diablo tu tesoro, enanos. Yo me voy a trabajar con el dragón porque sabe hacer muy buenos actos de detective, ¿no? Sí. Pero bueno, ojalá que el Hobbit 3 valga la pena y ahí la vamos a estar esperando para diciembre. No sé, ¿algún otro comentario ahí, muchachos? Tres películas para un librito. Cuando el retorno del rey, pura frustración. Yo la verdad vi la película pasada nada más por el dragón y salió los últimos 5 minutos. Y el día que me vaya a morir y vaya a querer yo más tiempo, me van a recordar todo el tiempo que perdí viendo El Hobbit. Así que, ¿quién quiere ir a ver? Pues sí, bueno, yo apoyo tu punto también, de acuerdo. Y bueno, vamos a la última nota que tengo esta noche. Es una respecto a un... Bueno, no sé si ustedes han leído historietas en los periódicos de esos seriales como de 4 viñetas que de pronto ponen a un personaje haciendo actos heroicos y de pronto, pues estamos hablando de Flash Gordon. Flash Gordon era un personaje... Traps, yo sé que soy del Cinemax, pero ¿quién es Flash Gordon? Bueno, Flash Gordon es un personaje que salió en los... ¿Es en serio? Originalmente en las tiras cómicas de los periódicos. Y para aquellos que vivieron en los 80 les tocó conocerlo como Roldán el Temerario, porque este cuate tuvo una serie animada en la década de los 70s y después lideró a ese superpoderoso grupo que se llamaba Los Guardianes de la Galaxia. Así se llama. No, Los Defensores de la Tierra. ¡Ah, Dios mío! No, espérate. Los Defensores de la Tierra. ¡Defensores! Sí. A los Defensores... Era este humano que terminaba, creo que era en otro planeta, sí. que era como que algo primitivo y tenía que liderar la resistencia contra este malvado señor que los dominaba todos. Exacto. Que curiosamente muchos decían que era una alusión racista porque Mink originalmente tenía forma de chino y ya después pues lo hicieron que más extraterrestre, color verde y todo el rollo, pues para que sí, fuera... Porque el cómic era de la Segunda Guerra, era pre-Segunda Guerra Mundial. Pre-Segunda Guerra. Así es. Y se escribió así, como muchos cómics de la época. De hecho, la película tiene un muy buen soundtrack en el que la canción más icónica es de Queen. La de Flash, Save All the Universe. No, de hecho el soundtrack es bastante bueno, ¿eh? Yo escuché todo buenísimo. El soundtrack que hace Queen de esta película del 79, si no me equivoco, uh-huh. En la cual Max von Sydow interpreta a Mink el Temerario. Fue un fracaso en taquilla porque salió Star Wars. No, porque, oye, es que querían hacer al nivel de Star Wars y era imposible, ¿no? Y por otro lado, la película tiene muchos diálogos muy, muy chuscos, situaciones así medio locas. Ver cómo de pronto Flash se libra de unos soldados lanzando una pelota, una cosa parecida a una pelota de fútbol americano. Sí, ahora sí que le pasó lo que le pasó a John Carter hace unos 4 años, que es de la misma escuela. Así es. No, y el caso es de que, pues, vamos a ver otra película de Flash Gordon. ¿Por qué? Porque ya son 80 años de este héroe. Y entonces, bueno, y aparte de que cabe recordar que hace algunos que salió la de Ted, el actor original de Flash Gordon, pues hizo un cameo con todo y traje de Flash Gordon y hasta hubo un momento en que el personaje de Mark Wahlberg fantasea viajando con Flash en su nave de la película, ¿no? Entonces, pues sí, mucha gente como que de pronto ubica más eso. El punto es de que sí, va a haber una nueva película, la cual pues va a ser con un guion de Patrick McKay y G.D. Payne. Y la dirección al parecer va a ser George Nolfi. Así que bueno, 20th Century Fox parece que nos va a volver a traer aquí a Flash, o como lo llaman, aquí en este lado del país, Roldán el Temerario. Así son de gacho los traductores, ¿no? Ah, pero pues bueno. A lo mejor se arma otro ensamble de superhéroes. Ojalá. Sería curioso. Roldán el Temerario. Y los Defensores de la Tierra, ¿no? Pues estaría chido ver el fantasma, sí. Y a Mandrake. No, pues estaría chido, pero... No sé ya estamos viejos. ¿Eh? Estamos muy viejos. Sí. ¿Cuántos años tienen? Claro, es que sí. No, yo no vuelvo a decir mi edad. Ya con la última vez que lo dije, se echaron un... No, es que lo digo porque esta película, pues, más que buscar recuperar el espíritu original, pues va a tener que introducirle a toda una generación, uh-huh, quién era Flash Gordon. Así como le hicieron con Dick Tracy en los 80s, que hasta el cómic del periódico se republicó para que la gente entendiera quién era Dick Tracy. Exactamente eso. Es una película de nicho y está hecha específicamente para un grupo de personas. No creo que quieran abarcar el volver a traer a este personaje a la actualidad y cosas así. Más que nada va a ser como lo que intentaron hacer con el Llanero Solitario, no agregarle cosas nuevas, más bien darle ese sentimiento a aquellas personas que lo vivieron y lo disfrutaron y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Es sí, más, si les gustaron el Llanero Solitario o John Carter, lo más probable es que les podría gustar esta nueva versión de Flash Gordon, si es que la hacen así. Sí, ojalá que también el casting valga la pena, ¿no? Suena a futuro placer prohibido. Ya, mientras no pongan a Johnny Depp como Mingle el Temerario, ya ganamos. Ay, no. Exacto. ¿Qué le hacen si todos la van a ir a ver? Sí, bueno, quién sabe, ¿eh? Porque a veces ya viste lo que pasó con el Llaneo Solitario, nomás se volvió un fracaso de taquilla épico el año pasado. Bueno, pero lo fueron a ver. Se convirtió en el castigo de No, es, ahí tienes la prueba, ¿no? Yo tuve que ir a reseñarla, pero pues el vecino estaba medio vacío. Pero bueno, estaba más vacío que Ilusión Nacional. Así es. Acá por cierto, M. Medina anda discutiendo sobre una escena que sale en los créditos del Capitán América. No la vamos a platicar para que ustedes tengan chance de verla. Y pues así solo podemos decir que está interesante. Que está interesante y que marca preámbulo para las futuras películas, como suele pasar en el universo Marvel. Así que eso es algo que están comentando y discutiendo en el chat. Que por cierto, estos personajes los van a ver uno de estos personajes dos veces en menos de dos años. Porque uno va a salir incluso en X-Men Days of Future Past, pero hecho a la manera de Fox, ¿no? Pero bueno, vamos dejando en paz aquí las noticias. Y vamos pasándonos a las reseñas. Vamos primero aquí con el buen Marco, que tuvo la oportunidad de ver el Gran Hotel Budapest, esta nueva producción de Wes Anderson, que tiene un elenco enorme y que pues, la verdad es impresionante. Impresionante, la verdad, esta película, que la verdad yo creo que fue del gusto de muchos cinéfilos. Yo no la pude ver porque no la estrenaron en Guadalajara, pero bueno. Shame on you. Está muy buena. Shame on you. Serenidad y paciencia. Así es. Y bueno, pues dale, Marco. Bueno, pues esta película, como todos estamos de acuerdo, fue algo bastante bueno y trata, bueno, se ubica entre una época en la que hay guerras y todas esas cosas, y pues en lo que son los hoteles de alto lujo destaca el Gran Hotel Budapest, quien está al mando, así toda la administración del hotel está al mando del concierge M. Gustav H., interpretado por Ralph Fiennes. Este personaje, pues, como les digo, maneja todas las cuestiones del hotel, de logística y cosas así. Se encarga de todos los aspectos que ocupan en el hotel. Pues ya finalmente llega a él el nuevo Botones, quien queda pues, prácticamente a su cargo. Pues este Botones pues, se llama Ciro Mustafa, interpretado por Tony Revolori. Y pues ya entre los dos. Revoloni, ajá. Pues ya. También lo que destaca también de Gustav es de que sus servicios son altamente requeridos, pero no solo por cuestiones del hotel, también por cierto sector del público femenino, quien lo aprecia bastante, en demasía. Y pues bueno, una de sus amadas, una octogenaria, Madame D, visita constantemente este hotel y pues ya tiene un aprecio especial por Gustav. Pues ya al poco tiempo de su última visita, esta fallece, pero él todavía no se entera, pues ya le llega la noticia poco tiempo después y pues decide ir a darle el último adiós, porque igual sí tenía sentimientos con ella. Pues entonces ya llega a su mansión después de unos pequeños problemas en el transporte mínimos. Pues ya la situación es de que él nada más iba a despedirse, pero pues ya se enteró de que poco tiempo después de que también le habían dejado un obsequio post-mortem, pero pues este obsequio es codiciado por toda la familia de ella, en especial por su hijo Dimitri, que es interpretado por Adrien Brody. Ya a partir de aquí Adrien Brody comienza una persecución sin piedad contra Gustav, que finalmente ya es algo que hace junto con este Ciro Mustafa. Y pues ya lo que es la persecución ya, ¿cómo se llama? Tienen que salir avantes de todo esto, de todos los obstáculos que les van poniendo, ya que Dimitri los está acechando en cada momento y en cada rincón. Quiere reclamar ese cuadro. Ah, sí. Sí, por eso no mencioné nada de lo que le dejaron. pero sí, ya más a, ya conforme va avanzando la película, se va descubriendo y develando todo lo que hubo tras la muerte de Madame D. Y pues tiene interesantes, muy interesantes giros de tuerca. Está una historia bastante cómica, te atrae, te atrapa. No pierdes el hilo de la historia, es bastante fluida. Wow, suena interesante. Es una simpática pequeña película, básicamente. Sí, sí, tiene un muy buen elenco. Igual Ralph Fiennes, Murray Abraham, Tony Revolio, bueno, es el chavo, Ciro Mustafa, Adrien Brody, William Defoe, Saoirse Ronan, Jeff Goldblum y demás. Pero pues ya en su momento van apareciendo todos y pues ya cada uno los va identificando. Igual sí es un muy buen guión, está muy bien hecho, las partes cómicas están muy bien llevadas, se lució Wes Anderson con esta película. No, y fíjate, nosotros diciendo que no iba a haber buenos estrenos esta semana y que no sé qué. Sí, no, sí. No, qué esta pena. Película sí, no, se vale la barda, ¿eh? Es que, ¿por qué hace? Y yo creo que Marco fue de los pocos que no aceptaron eso. Pero yo creo que Anderson está muy sobrevalorado. El tipo, digo, muy infravalorado, ¿no? O sea, la gente sí, ok, sí, será hipster. Es del director de los hipsters, claro que sí. Pero el cuate hace buenas películas. Monroe's Kingdom, Fantastic Mr. Fox, me encanta. A mí la que más me gusta es la de Viaje a Darjeeling, que me encanta esa película. Pero aquí mi pregunta más grande para Marco sería, ¿sigue siendo una película muy el estilo inglés? ¿O sí la puede ver ya cualquier persona? ¿O si es, sigue siendo así muy de nicho? Como que sí, muy de nicho. Pero igual, la clasificación es B, no pueden llevar a cualquier puberto adolescente a verla. Igual me tocó que en la sala llevaron a una niña como de 7, 8 años. Oh, sí, Dios las mío. Escenas. Ajá, las ya escenas sé qué pasó. De... Ajá. No tienes que decir, ya sé qué pasó. Sí. He visto cosas peores, reacciones peores. Eso sí. Pero bueno, sí. Son escenas que pasan rápido, te ríes mucho y nada más ves la reacción de tapón de ojos para los asientos de adelante. Uy, ya imagino cómo estuvieron los papás cuando yo fui a ver la del Abogado del Diablo, ¿no? Decirle que ahí sí, que de plano, cómo pudieron haber llevado niños a una película tan violenta, ¿no? Y era clasificación B, era B17, creo, y aún así llevaron a niños de 8 o 10 años. O de, bueno, cualquier cosa, ¿no? El punto es de que yo también así como cara, que... Yo me sí. acuerdo cuando yo tendría como 15 años y habían estrenado de Los Simpsons, eran vacaciones, y ya sabes, en esos cursos escolares que hacen, unas señoras llevaron unos chamacos de 8 años a verla. No, pues ni hablar. O sea, no me la puedo creer. Es más, están por tan cierto, la película está de asco. Bueno, nos estamos desviando del tema, muchachos. Sí. A ver, el caso de Betotti nos está comentando, dice, Wes Hipsterson, sobrevalorado, infravalorado, son de esas palabras que dice la gente tonta para parecer intelectual. Uy, lo dijo Betotti, no, sí. Oh, sí. No, es que lo que pasa es que hubiera dicho Reconer, hubiera sido mejor. Sí. Reconer, opinando de niños rata, esa sí está épica. Sí. No, el caso es de que, bueno, Wes Anderson es uno de esos directores que no cualquiera ve. O sea, ese sí es un gran problema con él. No es un director que le vas a dar un proyecto comercial y que va a ser exitoso con dinero. Él no va a ser exitoso para el gusto de la gente que le gusta ver esas películas y que también de los críticos, ¿no? Por ejemplo, Moonrise Kingdom. Tampoco es para todos. No es para todos. Por ejemplo, Moonrise Kingdom a muchos les agradó la fotografía, la historia, incluso que un casting tan grande y tan competente, y a mucha gente le pareció aburrida la cinta, ¿no? No sé, el Gran Hotel Budapest quizá no sea para toda la gente, pero de pronto sí te sientes a apreciar el trabajo tan brutal que hizo con un casting que dices tú, no manches, o sea, como si, como 10 o 12 actores que tienen, que por ellos podrían protagonizar la película, ¿no? Digo, pues tener a Willem Dafoe, a Adrien Brody, a Ralph Fiennes, a Saoirse Ronan, a Tilda Swinton. O sea, si te quedas que es una lista monstruosa y que dices, wow, ¿cómo le hizo para hacer algo para que no se estuviera peleando todas esas estrellas juntas, no? Y Y bueno, pues no sé, ¿algún otro comentario de esta peli? Si me dejas decir primero, yo creo que la escenografía es impresionante y hasta la producción en general. No me sorprendería que cuando fueran los Oscars el próximo año la nominaran a estas categorías, porque en serio está increíble cómo les quedó el hotel, cómo les quedó los escenarios, y además de que la película no usa efectos especiales, me atrevería a decir que no los usa o son muy discretos, y por lo tanto en algunas escenas que hoy veríamos en computadora, aquí se nota que las hacen con maquetas, y eso le da un estilo muy, muy particular a toda la película. Muy old school, la verdad. ¿Qué calificación le pondrían a la peli? Yo le daría como 8.5 o algo así. Yo le di un 9. Muy bien. Bueno, sí, pues. Igual, lo que es la escena de la. Bueno, en cada película hay persecuciones, pero esta tiene varias bastante buenas. En efecto. Muy bien, pues ahí tienen El Gran Hotel Budapest, una gran comedia de enredos y persecuciones dirigida por Wes Anderson. Ya va a estar se estrenó en México, en la Ciudad de México, seguramente la vamos a ver en otras ciudades en las próximas semanas, así que tengan paciencia si no están en la Ciudad de México, y si están en la Ciudad de México, apresúrense porque seguramente la van a desaparecer tan rápido como pueden, como suele ocurrir con las películas que tienen poco alcance, ¿no? Y vamos pasándonos a otra película, una que sí tuve que, yo sí me la fui a chutar. Tuve pues, que... Parte por la curiosidad de ver cómo quedó esta película, parte porque no encontré otra el horario que quería ver las películas, pero bueno. Traducción, no encontré a alguien más a quien mandar. Pero bueno. De hecho. Algo así. El caso es que esta película se llama Amor Eterno, sí, es una chick flick. Esta película, curiosamente, es una adaptación de una novela llamada de Scott Spencer, del mismo nombre, Amor Eterno, o Endless Love. Y la primera película se hizo ahí por ahí en 1981, fue protagonizada por Brooke Shields cuando estaba en su mero mole. Y lo más memorable de esa película era la canción que cantaron Lion Richie y Diana Rose, que es una canción muy bonita, muy padre, la de Endless Love. Aunque la canción no tiene mucho que ver con la película de Brooke Shields, ¿eh? La verdad es de que cuando ves esta película y cuando ves esta nueva película, te sorprendes de ver los cambios que hay, ¿no? Para empezar, bueno, las actuaciones los actores de esta película son Alex Pettyfer, a quien vimos en Soy Número 4, Gabriela Wild, que es la chica rubia que desató la furia de Carrie en la película del año pasado, Bruce Greenwood, a quien hemos visto en Star Trek, y a Robert Patrick, que te sorprendes de ver cómo pasan los años a este actor, pues ustedes lo recordarán como el famoso T-1000 en Terminator 2. Entonces si dices tú, uff, ¿no? O sea, películas del 91, 92, ¿no? O sea... hace un buen rato. El caso es de que esta película nos cuenta la historia de dos chicos. Una chava llamada Jade, quien es una chica rica, que acaba de graduarse de la preparatoria y que anda pues todavía de luto por la muerte de su hermano mayor. Y por otro lado David, quien es un chavo que pues también se graduó de la misma prepa donde está Jade, y él está enamorado de ella desde la primera vez que la vio, pero pues no, ustedes saben, no le habla, ¿no? O sea, porque no, como que no se anima, y su futuro no es muy prometedor. Pues trabaja en el taller de su padre y parece que no hay mucho que decir por ahí, ¿no? El caso es de que pues se va armando una relación entre David y Jade, el cual pues empieza a proyectar esa energía como positiva en la familia de Jade, que anda todavía lamentando la muerte del hermano mayor. Y por otro lado empieza a causar pues el temor del papá de Jade a que Jade de pronto abandone un futuro prometedor a cambio de esto que llaman amor, ¿no? Así de que de pronto vaya a echarlo a perder todo por su galán, ¿no? Entonces, y además, a eso hay que sumarle un secreto del pasado de David, el cual puede poner aún la relación en peligro. Así que pues, esta película queda perfecta para las parejas que de plano ya terminaron hasta el coco por haber visto, por de pronto de que se peleaban por ver, la novia tuvo que aguantar Capitán América y Spider-Man, o el galán se tuvo que aguantar llevar al chamaquito para ver Río 2, o la chava tuvo que aguantar ver 300, El Origen del Imperio, etcétera, etcétera. Pues esta película pone neutral la situación y por fin pone a las parejas a de pronto reflexionar sobre el amor, toda esa dulzura, esos diálogos positivos, muy distinta a la película de 1981 que estaba muy cargada de escenas fuertes, de un escenario más negativo, que se puede decir que es muy distinta a la película realmente. Y esta película pues es un poquito más suave en cuanto a todo, o sea, la cachondez se maneja a un nivel adolescente. se puede decir que es más para que vayan pubertos a ver la película. Perdón, pubertos, qué mal me oí, adolescentes, pues. Bueno, pues las escenas así que de pronto no se van a quedar espantados por una que otra toma que a lo mejor pueden decir, ay caray, tápale los ojos al niño, ¿no? Pero pues la historia, sí, como que sí se brinca esas partes que la novela y el libro original tenían, como esas escenas de, ves, te lo dije, ¿no? Ese tipo de cosas como que no se llegan a reflejar con tanta intensidad como en esta película, sí se manejan como muy a la ligera. Sí hay situaciones, sí hay consecuencias, pero tampoco como para decir, ¡ay, qué tragedia! No, nada que puedas decir, ¿no? El caso es de que esta historia, pues sí, es una historia bastante dulce, con diálogos muy dulces, muy cursis, y seguramente si ustedes tienen diabetes, seguro van a salir con un paro diabético, un shock diabético de ahí, ¿no? El caso es de que, pues, si ustedes quieren ver esta película, la verdad es de que, pues, así es muy recomendable para que lleven a su pareja, a su novia, a su esposa, a quien tengan de pareja, y la disfruten. Una pregunta. ¿Saliste enamorado después de ver esa película? Pues salí deseando inyectarme insulina, amigo, ¿tú crees? Yo creo que hay de dos, o sales enamorado, sales con un ataque al corazón, sí. Y a todo, por lo dulce que ha de estar eso. Sí, con un ataque ahí de insulina, y pásenme la insulina, tengo una sobredosis de azúcar. Qué amargados salieron todos, No les quieren en su casa. No, pero es una película que realmente... Perdón, sí, pero yo no soy chica como para estar viendo chick flicks, si a ti te gustan bien, pero a mí la verdad no. Qué amargado salieron. No, el caso es de que, mira, la chick flick sí tiene ese sentimiento de que a lo mejor se inspira a de pronto agarrar a la novia y abrazarla, o abrazar tu bote de helado de vainilla y llorar. Tu bote de helado. Y llorar mientras dices, ¿por qué estoy tan solo y desgraciado en este mundo? Bueno, el caso es de que la película sí está para enamorarse, pero pues no es tampoco la gran producción, ¿no? O sea, esta película sí queda como que yo le pongo un 7 porque sí está, pues sí, la película está entretenida, está pasable, pero tampoco la gran cosa, ¿no? Realmente. No sé, ¿algún otro comentario, muchachos? ¿No? Pues no, las películas así no son lo mío, así que no. Ok. ¿Está igual de chick flick que Spider-Man 2? Pues, esa es una buena pregunta. Esa sí que es una buena pregunta. Yo creo que no sé, sí tiene estos toques de chick flick como Spider-Man 2, pero lo que hace que Spider-Man 2 sea mejor que Amor Eterno es que por lo menos hay uno que otro trancazo en medio del camino, ¿no? O sea, ves al Hombre Araña volar por todos lados, pero en esta película, pues, ¿qué esperas? Que de pronto saque el papá de la chica su navesota de Star Trek para que destruya el lugar donde vive el chavo, ¿o qué? Fíjate, la idea va a ser así: vas a ver Amor Eterno y saliendo te metes a ver Ninfómana parte 1 y ya como que ya como que agarras la balanza y ya. Sí, no, o sea, para que... Ay, Dios, Dinero siempre nos ha sugerido que veamos Ninfomanía parte 1, ¿no? Pero bueno, pues vamos a dejar en paz la película de Amor Eterno y ahora vamos con Aldo, que nos va a platicar de otra película que también tiene, que es una historia bastante interesante. Es la última película de Hayao Miyazaki, el legendario director de los estudios Ghibli, y que se llama El Viento Asciende o The Wind Rises. Así que, pues, Aldo, ahí vas. Bueno, pues para los que no se habrán enterado, en la 53, me parece, en la 53 muestra del cine internacional que hace la Cineteca, estrenaron The Wind Rises, que estuvo por unas semanas, ahorita ya no está, pero si se meten a la reseña, puse una imagen en la que pueden encontrar los cines en la Ciudad de México en los que va a estar, así que tome nota. Y bueno, hablando de The Wind Rises, o Se Levanta el Viento, o Casa de Tachino, como quieran decir, es sin duda la película que más se aleja del estilo característico del director. La única que se le parece es Porco Rosso. La historia de The Wind Rises es mitad biográfica y mitad ficticia. Es la historia de Jiro Horikoshi, se me falla la memoria, no me maten en el chat si lo pronuncié mal, que fue este ingeniero aeronáutico que es conocido en el mundo por haber diseñado los infames Mitsubishi Zero que se usaron en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Y nos vemos la historia del señor desde sus humildes inicios, cómo le tocó vivir tragedias que le tocaron a Japón, como su temblor que destruyó Tokio, cómo va cómo el mundo en el que vive se va volviendo más inestable por las tensiones de la guerra, y cómo a pesar de todo él sigue manteniéndose como una buena persona que está siguiendo su sueño de crear un avión, el mejor avión que pueda crear Japón, incluso si se usa para fines bélicos. Por su parte, la sección ficticia de la película, que está basada en una novela de los 30s, que también se llama Se levanta el viento, es la historia personal de Jiro, que nos cuenta de cómo conoce a esta mujer que se llama Naoko, que se vuelve una parte fundamental de su vida, y nos muestran cómo va evolucionando su relación, que es una historia muy bonita de amor, que realmente no entra en lo cursi, pero sí tiene sus momentos, pero en general es un amor muy honesto. Estas son las dos maneras de definir la película, y sin entrar en más spoilers, puedo decirle que el final es una de las cosas más hermosas que ha hecho Miyazaki en el cine. La animación, como siempre, de Studio Ghibli es impresionante, en especial cuando ves las escenas como el temblor que destruye a Tokio. Y también se nota que una vez más cuando Miyazaki puede hacer aviones, lo hace con todo, porque al igual que Porco Rosso tiene escenas en las que la aviación lo es todo, le encanta quedarse minutos enteros mostrando aviones y cómo vuelan y cómo funcionan y así. Y también, pues está llena de, como ya dije, de buenos momentos o momentos interesantes en los que se nos va mostrando qué va pasando. También tiene muchísimas cosas ahí escondidas. Tiene cameos de personajes de otras películas de Ghibli. Tiene a un personaje de un cuento literario que no me esperaba ver ahí, pero que ahí está. Tiene demasiadas cosas. Realmente son tantas que si me enumeraría, creo que sería toda la duración de Cinemas. La música del colaborador de Joe Hisashi, que siempre es una constante en sus películas, es muy bonita. El tema principal, que es como este tema italiano, nos logra transmitir una sensación tanto de melancolía como de belleza. Y al final de la película, bien podrías criticar a Jiro por haber creado una máquina de guerra, pero al final logró su sueño. Que su sueño haya sido usado para mal es otra cosa, pero es un sueño que muy bonito y que demuestra superación personal tanto de un país que se rearmó, que logró modernizarse y que se pudo levantar a pesar de los errores que siguió cometiendo. Y en general puedo decirle que es mil veces mejor película que Frozen, que fue un robo eso, realmente sí fue un robo. Y pues simplemente véanla. En la reseña que está en Reset, pues pueden buscar los detalles. Yo tengo un par de preguntas. Ajá. Estamos hablando de una película animada. Disculpa mi ignorancia, no lo digo en mal plan. De verdad es una pregunta muy en serio. ¿Es como animación, por lo que mencionas de Frozen? Sí, es completamente animada. De hecho, sí, pero es animación a mano. Sí tiene algunas escenas que parecen a computadora, pero toda la película es a mano. Sí, de hecho es una animación hecha a mano, como tal y como hizo El viaje de Chihiro o Nausicaa o Porco Rosso, que la verdad es de que cada una de estas películas merecería ser platicada en un podcast aparte, porque la verdad es de que las historias de Miyazaki, yo pienso que Miyazaki dan, es el anime, dan mucho para hablar. Sí, Miyazaki es la animación japonesa. ¿Qué otra pregunta ahí me tenías? La otra, ¿esta va a estar en corrida comercial? O sea, ¿la vamos a poder ir a ver los que no la pudimos ir a ver en la Cineteca? Pues ahorita ya debería, ahorita como tal no está en corrida, pero sí se ha estado pasando mucho esta imagen de que va a estar en, creo que son 23 cines alrededor de toda la Ciudad de México. No sé si vaya a estar en otros estados, pero al menos en la reseña está una imagen con las fechas y en dónde va a estar. Así que pues aprovechen, porque esta sí va a estar difícil de ver. Sí, va a estar muy difícil de ver. Yo creo que cuando la traigan a las otras ciudades, las van a poner en funciones muy limitadas, como por ejemplo como pasó con El viaje de Chihiro, como pasó con El castillo ambulante, e incluso con Ponyo, ¿no? Ponyo apenas salió, se vio y se fue, y dices, eso sí dio coraje, ¿no? Exacto. En todo caso, Yo siempre he considerado que Studios Ghibli es a la animación japonesa lo que Pixar hizo por la animación norteamericana, ¿no? Tratar de enseñarle al mundo que se pueden contar historias de una manera distinta a lo que la industria está haciendo, ¿no? Que eso fue lo que hizo Ghibli para mí, o sea, de hacer historias que no estuvieran precisamente mostrando a fuerzas héroes y villanos, sino de mostrar una historia en donde todos los personajes son afectados por el entorno y por la historia, ¿no? Algo... Exacto, y es algo que también tiene esta película. De hecho, es algo que ahorita no mencioné, es que a esta película pues ha sido víctima de críticas, algunas, más que nada por unas declaraciones que dijo Miyazaki que no vienen al caso, pero también es... Como ya dije, es la historia de un ingeniero aeronáutico que hizo un avión de la Segunda Guerra Mundial que fue popularizado por los kamikazes. Así que, pues esto levanta muchas preguntas sobre si está bien o mal hacer una película así. Es similar a la situación que le pasó a La Ladrona de Libros, que a diferencia de muchas películas que hablan del nazismo, esta no los sataniza, sino que se encarga de mostrar las cosas como son. Y lo mismo pasa con The Wind Rises. No es una película antiguerra, pero no es una película proguerra. Está en una línea muy, muy fina. Muy delicada. No, y aparte, si aparte se sumas que Japón ahorita trae muchos conflictos políticos con China y con Corea, porque todavía no han definido bien qué onda con lo de las... Qué onda con la matanza de Nanjing, con muchos eventos de Segunda Guerra Mundial que por el cual China y Corea traen rencor sobre Japón. Y encima de eso, todavía Japón glorifica a sus héroes de guerra yendo a visitarlos. Bueno, situaciones políticas que la verdad, si nos metemos aquí, nos podemos quedar toda la noche, ¿no? Y que exacto. Obviamente al ver a Miyazaki haciendo una película, pues levanta otra ámpula que, quieras o no, la levantó. Pues sí. Bueno, pero es que eso pasa con cualquier película, hay que ser sinceros. Cualquier película en la que no te pongan a ese enemigo que satanizó un libro de historia que hizo el ganador, obviamente va a ser criticado. Lo vimos con La Ladrona de Libros, lo vimos con muchas otras películas. Y yo creo que Miyazaki, pues, sí, se ha hecho un nombre a pulso. Digo, El Viaje de Chihiro, Mi Vecino Totoro, todo lo que es Studio Ghibli le debe a él, netamente. Que los conozcan, y pues si son fans de él, vayan a verlo. Si no, yo creo que valdría la pena ver esta película, se ve muy padre, más si no es animación por computadora como tal, sino con su estilo de este director, porque pues es un artista y es muy buena sus historias, trate de lo que trate. Así es. No, y luego aparte, pues ahí también ahí quedó un comentario muy interesante de Miyazaki, que escuché de Miyazaki hace poco, que la siguiente producción de Ghibli, pues ya pusieron la imagen de la personaje principal, y lo que dijo Miyazaki fue algo muy similar a lo que muchos decimos que criticamos de Disney, ¿no? Porque pones a una niña linda, voluptuosa y de pelo rubio, eso es demasiado trillado en el anime japonés. Pues él ha dicho que está en manos de los otakus hoy en día, y sí. No podría estar más de acuerdo. Exactamente, ¿no? Pues como pasa con Disney, ¿no? Que de pronto muchos criticaron que la chava de Frozen, Elsa. No, la otra, la hermana, pues de pronto en algún momento la película es rubia y se ve muy similar a la de Enredados, ¿no? Que dices, pues bueno, entonces imagínate, van a seguir sacando la misma fórmula cada película de Disney, y a lo mejor que los superhéroes que van a sacar en la Big Hero 6 van a salir igual que los monos de Disney, pues dices que pex, ¿no? Exacto. Pero bueno, vamos a dejarlo en paz a Miyazaki porque tenemos mucho de qué platicar todavía. ¿Alguien más que tenga así alguna última pregunta? Yo, en la escala, no, yo creo que es... Como eres muy fan de Miyazaki, ¿qué lugar pondrías esta película en ya su escala así personal? Bueno, si la tuviera que calificar con números, yo le daría, yo creo que un 9.5. Si la tuviera que comparar contra las otras películas, yo diría que esta empata en primer lugar con El Viaje de Chihiro. Es fácilmente su mejor película junto con El Viaje de Chihiro. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿tú le hubieras dado el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera que se ganó La Gran Belleza? Sí, sin duda. Sí, tendría que verla, porque yo sí ve que La Gran Belleza fue una gran producción, pero pues obviamente pues es un estilo de película que sí es difícil de masticar, ¿no? Pero bueno, así vamos a dejar en paz el tema y vamos a vamos ahora a platicar un poco sobre... estoy peleando con el Mixler. No. A ver. Bueno, espérate. Una... rapidísima cosa. Es una de las películas más largas de Miyazaki, así que si la van a ver, nada más ármense de paciencia, porque si algo tiene de malo es que se siente muy larga a veces. Muy bien, Bueno, vamos a ahora sí a dejarles las reseñas y vamos a aprovechar los siguientes minutos para volver al tema de Spider-Man que dejamos la semana pasada. Lástima que ahora no tenemos al buen Quique. Y es que pues habíamos discutido detalle por detalle qué había sido mejor de la saga de Sam Raimi contra la de Mark Webb. Y pues bueno, vamos platicando primero de cuál ha sido el mejor traje que le hemos visto, que hemos visto de las dos sagas, ¿no? Yo pienso de que, bueno, por un lado está el traje, los trajes de la saga de Sam Raimi, pues fueron dos básicamente, los que vimos en las tres películas de Spider-Man, el clásico traje rojo con azul, y eso sin contar el traje improvisado que hizo Peter Parker en la lucha libre. Y por otro lado, pues está el traje negro, ¿no? Que pues obviamente pues es el simbiote y todo ese detalle. No sé, por otro lado, Mark Webb ha tenido dos trajes, el traje que improvisa Peter Parker en la primera película y el traje que ya se ve más como oficial en la segunda. No sé cuál es para ustedes ha sido el mejor traje, los mejor traje que le han visto al Hombre Araña. Y a mí me gusta más la de Sam Raimi porque es en la primera de Mark Webb yo siento de que Spider-Man no tiene calzones o algo así. Algo como con Superman. Así lo siento yo. Sí, de hecho sí muchos se enojaron, muchos se quedaron así como que ¿cómo es posible que se le vea Spider-Man como un traje muy improvisado, que hasta se le veían tenis? Porque de hecho sus botas no eran botas, eran tenis con unas calcetas encima o algo así, o por lo menos querían vender la idea, ¿no? Pero ese es el traje de Amazing Spider-Man 1, en el 2 ya es un traje que ya se ve muy similar al traje de Sam Raimi y al cómic, ¿no? Pero en cierto modo yo siento que es más realista el traje de Sam Raimi, aunque a veces como que la máscara, no, yo nunca entendí, por ejemplo, una escena cuando Peter Parker se quita la máscara y luego se la vuelve a poner, la máscara parece como que de pronto como que se pega al traje como si nada, y eso no lo entendí, ¿cómo pasó? Si eso fue un efecto de computadora, qué pex, ¿no? No sé qué opinan los demás al respecto. Pues sí, se veía extraño ese efecto de la máscara. Uh-huh. Sí, como que de un jalón se la quita y no se nota de dónde está pegada. Uh-huh. Y luego ya se la está poniendo, corta la escena y ya la tiene puesta bien. Sí, y eso es lo que se me ve extraño, Mar. Ah, te voy a ser sincero, yo sí voy a apoyar en el cuanto traje a Mark Webb. Pero porque lo apoya también mucho pues el avance que hemos tenido en los últimos años y que es estéticamente se parece un poco más el de Webb al de Raimi, además que como ya lo hemos mencionado en el anterior, la edad y el físico de este chico que hace de Garfield es mucho más parecida que la del Spider-Man original. Sí, no, pues esa es la bronca que tiene que tuvo Tobey Maguire, que de pronto tenía que batallar más con el ejercicio que Andrew Garfield, ¿no? Además de que Andrew Garfield, pues sí, pues ya sabía muy bien cómo posar y cómo colocarse y cómo saber cómo debía quedar el traje, ¿no? ¿Algún otro comentario de este apartado? Miren, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Creo que el traje va de acuerdo a cómo lo use el actor, ¿no? Ya yéndonos no tanto al personaje, sino al actor. Se siente la diferencia entre, como ya les había comentado, entre Sam Raimi, entre la versión de Sam Raimi a la versión de Mark Webb. Andrew Garfield disfruta más estar adentro del traje y eso como que le da más presencia. Lo que sí no me gustó es de que, bueno, tanta gente estuvo chille y chille y chille porque el traje de Amazing Spider-Man 1 era que los ojos amarillos y que no se parecía y que no sé qué. Cuando, digo, al final de cuentas estaba muy bien hecho, estaba muy bien diseñado, estaba muy bien cuidado. Esos detalles que tú mencionas creo que al final hacen mucho la diferencia porque te dan como que el efecto de que realmente no está teniendo todas las posibilidades para armar un traje así de la nada, ¿no? Sino que está viendo de dónde consigue cada cosa o cómo usa cada cosa para generar el mejor impacto posible, como Peter Parker, ¿no? Entonces yo creo que me quedo con la versión de Mark Webb. Pero sí. Pues creo que es demasiado irme a este aspecto del traje. Creo que hablar del traje se me hace un poco exagerado. Muy bien. Bueno, vamos a... Bueno, yo creo que también yo sí me quedaría con la opinión que ustedes tienen. Creo que el traje, la versión de Mark Webb es la mejor adaptada por la cuestión actuada. Ulises, tú, ¿cuál sería tu voto o tu opinión? Ulises. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Ah, perdón. Pues miren, la verdad a mí se me hizo muy padre el traje de esta nueva película. Creo que se asemeja más al de los cómics un poquito. Y como dice Cristian, o sea, a mí sí se me hizo muy criticable los ojos amarillos de la primera película, pero tampoco es un mal traje. Y el color azul, sí, yo lo cambiaría. Y pues, ¿qué más? Las de Sam Raimi también estaba muy padre el traje y pues tanto sí que lo reutilizaron en las tres películas. Pero ya personalmente me voy con el más nuevo. Está padre. Ok. Bueno, pues vamos dejando en paz los trajes y ahora vamos con uno que sí va a estar difícil, muy debatible, muy complicado decir cuál ha sido el mejor villano de las dos sagas, ¿no? Del lado de Sam Raimi, pues tenemos al Duende Verde, que lo hizo Willem Dafoe, al Doctor Octopus, que lo hizo Alfred Molina, a Sandman, es el nombre del actor, no lo recuerdo, pero pues bueno, también ha sido un actor pues, que ha tenido sus películas exitosas, Venom, que fue interpretado por se me olvida el nombre del muchacho ese, pero sí, el caso es de que también incluimos a Venom, y al nuevo Eso Duende, no lo cuentes. Y al nuevo Duende, que pues es otro que se me va, pero bueno, es el hijo de Osborn, ¿no? Y por otro lado tenemos los villanos de Mark Webb, el Lagarto, el Duende Verde, Electro y Rhino. Yo pienso que si hay algo que le ha fallado a Mark Webb son sus villanos. O sea, a mí en lo particular, yo si me quedaba con un villano, yo me quedaría o con el Doctor Octopus, que para mí ha sido el villano mejor elaborado de todas las películas de Spider-Man, o con el Duende Verde. Porque, no sé, los villanos de Mark Webb a mí no se me han hecho tan bien fundamentados como los de Sam Raimi. Y peor aún, como que no se disfrutan tanto. No sé qué opinan ustedes. Yo te apoyo en eso. Yo considero que si tuvieras que elegir uno mejor, yo diría el Duende Verde de Willem Dafoe. Uh-huh. Y si tuvieras que decir uno de los peores, sería entre Venom y Lagarto. Entre Venom de Raimi y Lagarto de Webb. Exacto. Yo creo que aquí, en este punto, no podríamos decir tal cual que los villanos de uno son mejores que el otro. Más bien es como elegir para ti cuál sería el mejor. Por ejemplo, a mí, en lo particular, me gustó mucho Doctor Octopus. Uh-huh. Mucho, uh-huh. Muchísimo. Pero bueno, todos los demás, la verdad, me vienen dando igual. Sí. Y del lado de Mark Webb, yo me quedo mucho con Electro. A pesar de que a ustedes no les gustó, a mí la actuación de Jamie Foxx se me hace muy buena para adaptarse a eso. Y ahí es donde podemos entrar en el debate, ¿no? Porque a ustedes, por ejemplo, que conocen a lo mejor más del cómic y saben que Electro no funciona de esa manera, pues a ustedes les afecta mucho. Y yo que no lo conozco y verlo así como que no me desagrada tanto. Mira, yo la verdad voy a mencionar que también influye mucho en los actores el nivel que vayan utilizando, y también, por ejemplo, muchos consideran que Lagarto, Lizard, es de los peores. Pues claro, digo, el personaje como tal es un casi todo CGI, esa cosa no es otra, no pero, es un traje, no, no es mucho. Y encima de eso, pero, bueno, ahorita les digo. Sí, y aparte, digo, tenemos a Willem Dafoe y a Alfred Molina en lo que es el Green Goblin y el Doctor Octopus. Uh-huh. Son actores bastante buenos, yo por eso los elijo. ¿Por qué? Porque supieron, sí, ok, tal vez no conozcan como si los Ultra Comics, pero hicieron su tarea, sabían cómo tenían que actuar cada quien. De uno está totalmente loco, el otro, si bien tiene su parte humana, pero pues al fin y al cabo, es ese chico que obtuvo, que tiene ese, que pues, lo era buleado, pero tiene poder y pues va contra todos, es lo que me agrada. Yo ahí sí descartaría la tercera película de Raimi. Ese Venom está horrible, es un chiste. El Sandman, una broma para un villano, sí, tan importante. Uh-huh. Sí, no sé. Y pues de Mark Webb, lamentablemente, pues como el Lizard, como ya mencioné, es más computadora que nada. Y pues Electro, siento que ahí Jamie Foxx no hizo su trabajo como buscarle, sino que a lo que le dieron del guión, dijo, ok, eso voy a hacer. Por cierto, Medina pregunta cuál fue el villano de la primera película, es el Lagarto, de Lizard. Y la verdad es de que yo les voy a decir, o sea, ya les dije que para mí mi mejor villano fue el Doctor Octopus. Mi peor villano, pues claro, tiene que ser este Venom. ¿Por qué? Pues porque Venom fue muy mal adaptado, fue hecho al aventón. Como que de plano, yo siempre pensé que Sam Raimi, cuando yo vi la presentación de Venom en el tráiler, dije, ya puso el final de la tercera película. O sea, yo pensaba que iba a haber cuarta película, y eso hubiera sido bastante padre, ¿no? Que hubieran trabajado más a Venom, que lo hubieran hecho realmente el badass que es, que lo hubieran elaborado mejor. Pero a la mera hora, no sé, se precipitaron mucho con este personaje que interpretó Topher Grace, y la verdad es de que no sé por qué le hicieron eso a Venom. O sea, realmente sí te sientes defraudado, triste, y es más, tan malo es este Venom que hasta el Lagarto, que a mí se me hizo físicamente mal hecho, por la cara que tiene, parece que tiene más cara de gorila que de lagarto, con todo, con toda sinceridad, y que su historia no está tan bien fundamentada como, como otros personajes del universo de Spider-Man. O sea, yo siento que le faltaron un poquitito de fundamentos. Aún así, yo siento que Venom es el peor, y eso de que lo hizo Sam, y eso de que es de la trilogía de Sam Raimi, ¿no? Ya no les digo del arenero, porque lo malo del arenero es de que quisieron agarrar un giro en la historia que le quita fundamentos a su presencia, ¿no? Pero bueno, eso es algo que, pues, sí, no, yo me quedo colado. No sé, ¿alguien quiera comentar más de esta parte? Pues sí, yo me quedo también con... Está peleado en cuanto a mejor villano. Como mencionas, están mejor trabajados los de... Un poco mejor trabajados los de Sam Raimi. Uh-huh. Y están peleados para mí el Duende y el Doctor Pulpo. Uh-huh. Pero sí, ya de los peorcitos, el Venom también. Sí, me decepcionó mucho. También esa película. Salí llorando. Salí llorando. No, porque Venom... Ahí dice Rodeando el Sol que lo peor que le pudieron haber hecho a las películas de Spider-Man es poner tantos villanos en una película, ¿no? Como cuando dicen, ¿no? Un plato con muchos ingredientes está mal hecho, o un plato con muchos cocineros también queda mal hecho, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? También por Twitter tenemos reacciones. Ya veis, Quark nos dice que el mejor villano es Raimi. Muy bueno, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! Nice. Un aplauso para ese muchacho. Muy buena esa. Yo solamente pero, chica. Sí. Yo well, solamente pero uy, más, todavía más. Las primeras dos películas son buenas. Sí, las primeras dos son muy buenas. Las primeras dos son muy buenas, la verdad. Tienen muy buenos villanos. Lo cierto es de que dice Rodeando el Sol que el mejor villano es Sony. Sí, de hecho. También son muy probablemente. Todos sus teles y celulares que salen ahí. Bueno, y ahí me andan preguntando que por qué ya no hay redes. Bueno, eso pues ya es cuestión de que lo platiquen después otros compañeros del podcast. Pero lo de videojuegos lo vamos a seguir platicando en el lunch, así que no te preocupes. Volviendo al tema de Spider-Man, pues ahora sí ya pues quedan muy muchas opiniones. Y para aquellos que de todas maneras sí preguntan, es que son demasiados villanos en una película, espérate, ya viene... Yo creo que para Amazing Spider-Man 3 o 4 viene el Hombre Araña contra los 6 siniestros, así que puntos suspensivos. Prepárense para ver muchos, pero muchos golpes y un guión que no sé cómo va y a quedar. Y muchos villanos. Y demasiados muchos villanos. Bueno. Transformers pues, pasado a Spider-Man. Sí. más o menos. Nada más falta que exploten. Y ahora vamos a poner, ¿cuál para ustedes ha sido la mejor batalla de las 5 películas? Y eso está difícil. Difícil, ¿verdad? Híjoles. La de Electro, yo digo la de Electro. La de Electro en Times Square. Sí, no, ¿sabes cuál? Cuando están en la... bueno, no sería, cuando están en la planta de energía. Ah, la planta de energía. Okay. Ajá, cuando están en la planta de energía y cómo utilizan la música y el sonido para... Ay, oh, eso sí es cierto. Esa, híjole, no, eso me volvió loco, de verdad. DJ de verdad, Electro en acción. Increíble. Por eso te digo que a mí me sigue gustando más esta parte de Electro, a pesar de que puedan decir que no estuvo bien estructurado, como que estas partes son muy, muy interesantes. El electro metalero, ¿no? Con su música de fondo. Exacto, ahí. Exacto. Toda la Electro on the house. Yo creo que está entre esa, ¿qué dices? Sí. Y la pelea en el tren de la segunda de Spider-Man con el Doctor Octopus. Sí, esa para mí es la mejor. Esa está muy bien pensada y original. Sí. La de la torre de reloj contra el Doctor Octopus también. El tren. Sí, aunque yo me quedo más con la del tren. Sí. Yo pienso, bueno, yo también me quedo con la batalla del metro, el tren urbano, porque sí, no es metro, es tren urbano, porque la verdad es que es una pelea que empieza desde donde ustedes dicen, desde donde que va escalando la torre y se van lanzando los pedazos de reloj y todo eso, y ya cuando empieza con lo del metro, primero ver cómo la pelea aparece, toma sus giros, de pronto el pulpo decide usar el metro como un arma para, se puede decir... Pues poner así en peligro a todo mundo y poner a Spider-Man a poner hasta el último esfuerzo, la última gota de esfuerzo para salvar el día. Y la verdad es que dices, qué batalla, ¿no? Es una escena muy crítica, además. Sí. Y yo me acuerdo de ella. Creo que hasta me la sé de memoria porque sí fue. Es muy impresionante. Sí. Es una de las mejores batallas que hay. Y la verdad es de que yo sí me quedo con esa, ¿no? Y más que sobre la batalla musical de Electro contra Spider-Man. No sé, ¿alguien más? No, igual, yo me quedo con la de el Doctor Pulpo. Okay. Así tiene un cierre, como les decía, bastante espectacular. Uh-huh. Sí, yo creo que también esa batalla es épica, te recuerda muy bien. Pero, bueno, aquí no es tanto spoiler porque... Bueno, spoiler creo que ya no, ya cuando tiene la película ya todos la vieron. Pero algo que sí me gustó y algo que sí le tengo que aceptar, me voy a quedar con esa batalla, que no es batalla, es la final de Spider-Man 2 de Mark Webb, no contra Electro ni contra Goblin, sino cuando se está enfrentando a Rhino. ¿Por qué? Porque esa escena en la que sale el niño y no se quita, en esa parte fue, es la única que decirle celebro, porque en realidad en esa parte tú dices, por eso soy fan de Spider-Man. ¿Por qué? Porque te hace creer que en realidad pues, la humanidad tiene esperanza, el que tú puedes enfrentar tus miedos y ponerte enfrente, puedes ganar. Nada más, esa pequeña parte es lo que más me agradó. La verdad que sí, pero es que fíjate, esos detalles de humanidad que tienen en las películas de Spider-Man, por ejemplo, ahorita comentan eso de que al final de la batalla del tren, pues cuando Spider-Man cae inconsciente, sin máscara, y la gente, en lugar de decir, ah, cabrón, ¿quién es este tipo? Y esto que el otro, lo levantan, lo cuidan, le devuelven su máscara, y todavía se le ponen enfrente al Dr. Pulpo para decir, a ver, si quieres meterte con Spider-Man, ponte conmigo, ¿no? O como, por ejemplo... Sí, igual es una escena similar a la del Duende Verde, de cuando ya lo tienen encrucijada, o si suelta Mary Jane, o a los niños, o a los niños, uh-huh. Y empiezan a atacar al duende desde el puente. Sí, eso también les quedó muy padre, uh-huh. Ese toque como, o lo de las grúas antes de la batalla contra el lagarto en Amazing Spider-Man. Eso también, híjole, eso se me hizo súper emotivo, súper, no. Y fíjate que eso es un comentario muy interesante que no hemos hecho, que Spider-Man es de los pocos superhéroes que realmente se refleja con las personas, o sea, que realmente necesita tanto él como de las personas, como las personas o los ciudadanos de él, ¿no? Y eso se me hace muy, muy interesante de este lado. Creo que la única película en donde no se ve ese toque de humanidad es en Spider-Man 3, pero bueno, es que está tan mala esta película que no nos queremos acordar. Uy, el Peter Parker emo. Sí, no, por favor. Es tan malo que no nos acordamos de él. Sí. Y muy bien. Eso le digo. Y pues bueno, ya para cerrar el... Bueno, todavía tenemos algo de tiempo. Nos queda... los mejores efectos especiales. Pues yo creo que ahora sí definitivamente la saga de Sony, la nueva saga de Mark Webb, como que ahora sí tiene las herramientas necesarias para decir, somos mejor que la de Raimi, aunque la de Raimi da batalla, ¿no? Sobre todo la 2. No sé qué opinan ustedes. Pero es que sí, no podemos opinar tanto eso porque son varios años de diferencia. Es como decir, antes. Godzilla, sí. La primera de Godzilla contra el Pacific Rim. O sea, no puedes tanto hacerlo. Yo creo que lo que sería de opinar sería cuáles es que efectos sí en realidad decir, te sí gustaron tanto, o sea, aunque fueran antiguos o nuevos, no cuáles son los mejores. Los mejores obviamente son los de la última película por toda la tecnología que pueden hoy recurrir. Uh-huh. Aunque también Spider-Man 3 presumía de muy buena tecnología, lástima que no la pudimos apreciar por tantas escenas tan malas, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, las batallas con el arenero eran impresionantes, la forma en que el arenero tomaba formas distintas, y eso a mí sí me agradó. Lástima de Ben, aunque ese sí la fue... La tecnología de cómo baila. Fue un gran despliegue de tecnología el baile, malvado, no sí. Lo critiquen. O la tecnología de los gestos de Tobey Maguire que se volvieron meme años después. Pero lo cierto es de que la tecnología de Amazing Spider-Man es superior a la de Spider-Man y eso ya es muy difícil, ¿no? Que se pueda de pronto decir que los efectos pudieran ser mejores los de Raimi es imposible, pero lo cierto es que Raimi supo aprovechar lo que tenía a la mano, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo que de pronto dices... Siguen aguantando y yo creo que fácil hasta el 2020 vamos a andar diciendo que esa tecnología se vio chida en su época. Sí. Sí, pues es así como dice Starscream, es como comparar Furia de Titanes del 81 con Furia de Titanes del 2012, ¿no? Sí, aunque la del 2008 es muy mala, eso sí. Sí. Muy bien, y ahora sí por overall, yo creo que muchos, yo creo que ya deduje cuál es la mejor película, pero a ver, ¿cuál es para ustedes la mejor película de Spider-Man que han visto de las 5? ¿Qué pregunta tan difícil? No sé. La primera de Sam Raimi. La primera de Sam Raimi. Vale lo que me digan, me vale. No, yo creo que la segunda, de Sam Raimi. A ver, ¿quién dijo el me vale lo que digan? No sé. Okay. El chick flick de Christian. Tú dices me vale lo que digan, para mí la mira, mejor mira. La de la amenaza de Electro. Okay. Ya. De plano. Bueno, sí. Yo sí me quedo con Spider-Man 2. La razón es una. Primero. Sí. Con traps. Primero, la continuidad. Realmente sabe manejar la continuidad entre la primera y la segunda película. Segundo, realmente mantiene los personajes en pie y eso ayuda muchísimo. Tercero, el Doctor Octopus y la y obviamente todo el despapalle que trae este personaje. Y lo cierto es de que esta película para mí se me hizo muy disfrutable. Yo todavía la puedo ver una y otra y otra y otra vez sin aburrirme. Porque no sé, yo aprecio muchísimo esta película y siento que para mí fue de las películas que realmente me hicieron decir el género de superhéroes está agarrando buen camino, ¿no? No sé, yo obviamente Spider-Man 1 se me hizo buena, pero no había quedado tan convencido, ¿no? Yo creo que a lo mejor fue el Duende Verde el culpable, pero fuera de eso, realmente dices, parece que Sam Raimi va por un camino interesante. En la 2 dices, wow, en la 3, ah, ¿qué pasó? Exacto. Y en las otras dos como que dices, bueno, está aprovechando muy bien el momentum que agarró, no sé, que los momentums que agarró, los ha aprovechado, pero no lo suficiente como para decir, Spider-Man vale la pena, ¿no? De el Amazing Spider-Man. Pero no sé ustedes, ¿cuál es por qué? Yo voy a elegir la verdad me quedo con la primera de Raimi. Soy fan de Willem Dafoe y a mi punto de vista se queda él con la película Dafoe y el Green Goblin. Ese Green Goblin se queda. Ese es el Green Goblin. Sí, y me quedo con esa. Los efectos son muy viejos, sí, pero me gusta. Es más, es la película que sigo viendo y me sigue agradando, a diferencia de las demás que siempre les veo errores, cosas así, que les empiezo como que a bajar. Ay, lo cierto es de que dice Chris Wayne, él disfrutó mucho viendo Spider-Man 1 de Raimi y le gusta la 2, pero no le gustó cómo fue evolucionando Peter Parker, ¿no? Y eso sí es un despapalle con Peter Parker, que lo vas viendo cómo va, cómo se supone que la 2 ya debe ser un poquito más maduro y de pronto cae a veces en cosas muy chuscas, pero era disfrutarle la 2, la 3 es donde cae en el absurdo, ¿no? Sí. En el absurdo absoluto, total, ¿no? Y la vergüenza. Sí, y dices, da pena este Spider-Man, ¿no? Ya de hablar de... Estoy viendo la imagen que subimos en Twitter de Tommy Maguire y Andrew Garfield. Y oye, Tommy Maguire se ve bien pasadito de tamales, no manches. Está muy cañón. O sea, ya viendo así la comparación uno a uno, no manches. Sí se ve como un auténtico italoamericano, ¿eh? Sí. Y Andrew Garfield, pues bueno, pues británico. Es el chico cool. Sí. El Spider-Man hipster. Como dijera Adam West, puro West, pero se aplica para puro Maguire. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, en conclusión, pues la verdad es de que, pues, ahora sí que ustedes tienen la elección. Realmente, pues, el Spider-Man de Raimi, el Spider-Man de Webb, yo sé que algunos van a tener ahora sí que generaciones, generaciones muy distintas, pero pues aún así se pueden seguir apreciando los detalles, ¿no? Va a haber gente que, pues, encuentra a Tobey Maguire como un chavorruco godines, como dice, rodeando el sol, y que Andrew Garfield sí parece un adolescente pubertón, aunque pues ya tenga nomás, aunque ya tenga 30 años el muchacho, ¿verdad? Lo cierto es de que el futuro de Spider-Man en Sony pinta para ser muy largo, le quedan aún dos películas, le quedan aún dos spin-offs, uno de los seis siniestros, otro de Venom, y pues yo creo que Sony va a seguir explotando a Spider-Man hasta que de pronto se le acaben las ideas, como dijo Avi Arad, y hasta ese momento se lo va a regresar a Disney, y no me quiero imaginar cómo va a quedar Spider-Man una vez que lo regresen a Disney. Así que el futuro de Spider-Man sigue en Sony y va a seguir en Sony. Pero bueno, vamos a dejar el tema en paz ya para platicar de los estrenos. Así que pues, ay, vaya, no sé, igual a lo mejor vamos a platicar un poquito más. Bueno, no, en realidad ya no. Bueno, tenemos varios estrenos esta semana. Tenemos de hecho 4 películas confirmadas. La primera es una película que, pues bueno, vamos a platicar la próxima semana con más calma, que se llama César Chávez, la cual es una película, bueno, pero hecha en Estados Unidos, es dirigida por Diego Luna, el Charolastra, el cual pues hizo una historia basada en la vida del migrante mexicano que se llama César Chávez, el cual pues peleó por los derechos de sus compatriotas en una época donde los patrones de los migrantes violaban sus derechos humanos. Aquí vemos una gran cantidad de actores mexicoamericanos en la producción, incluyendo a América Ferrara, la cual vimos en la versión americana de Betty la Fea, y también a John Malkovich, a este actor que pues hemos visto en muchas producciones y que hasta incluso alguna vez le hicieron una película que pues te podías meter dentro de la mente. John Malkovich, una historia muy entretenida. Lo cierto es de que esta película pues parece ser una propuesta bastante interesante. Marco, no sé si tengas ahí algún comentario que nos puedas decir, que ya la viste. No, sí, así es, está detalles, bastante interesante la película. Ah, no, sí, está bastante interesante la película, muy apegada a lo que es la realidad, que incluso me parece que fue ayer, estuvo Diego Luna en una entrevista con un periódico de aquí de la capital, en el que confirmó que la familia había quedado muy conforme con el trabajo de Diego Luna, a tal grado que los conmovió y dijeron, sí, así fue. Así es. Y pues bueno, el caso de esta película, pues bueno, lo vamos a andar platicando la próxima semana. Reset estuvo en la premiere, obviamente por cuestiones de ahí, de que pues no podemos platicarla todavía. La vamos a platicar el próximo martes con toda calma. Y ahí preparen sus biopics favoritos, porque ese va a ser el tema de la próxima semana. Vamos a platicar de películas biográficas, a ver cuál ha sido su película favorita. Ese es el pequeño spoiler que tenemos la próxima semana. También tenemos otras tres películas, Non-Stop, Sin Escalas. Esta película es protagonizada por nuestro nuevo héroe de acción, que es Liam Neeson, el cual pues ahora pues interpreta a un agente del gobierno que sube a un vuelo transatlántico larguísimo, que él dice que odia los vuelos, y a sorpresa resulta de que hay un misterioso terrorista empezando a amenazar con su vida, con su integridad, con su libertad y, más importante, con el avión. En todo caso, pues él va a tener que descubrir quién es ese terrorista antes de que la catástrofe sea aún más grande. También ahí participa Lupita Nyong'o, quien ganó el Oscar por 2 años esclavo, aunque hace ahí un papel meramente secundario. Pues suena interesante esta película de acción. Por otro lado, tenemos una cinta muy polémica mexicana que se llama Obediencia Perfecta, la cual es una historia que se basa mucho en los escándalos de una orden religiosa que ocurrieron recientemente y que han puesto y que muchos han cuestionado también otro evento reciente de la iglesia por lo mismo. El caso es de que habla de la historia de un joven que ingresa a una orden muy poderosa de la iglesia, en la cual su líder lo empieza a consentir y le da un trato muy especial, hasta que es mandado a Roma y se descubren muchas verdades oscuras al respecto de esta relación. Y finalmente tenemos Los Sabores de Palacio, una película basada en la vida de una cocinera que de pronto obtiene trabajo en el lugar más importante que pueda haber en Francia, el Palacio Presidencial, en donde le va a cocinar el mismísimo François Mitterrand. Sin, obviamente, pues su comida va a ser muy apreciada, pero su presencia frente a los otros chefs, que pues obviamente tienen licencias y todo esto, pues la van a ver ahora sí como una enemiga y van a empezarle a hacer la guerra pues con comida, literalmente, hasta que pues busquen sacarla. Pero sin embargo, la historia de esta mujer pues suena bastante interesante, pues es una película de arte que pues a lo mejor puede ser del agrado de muchos. Ahí se rumora que se van a estrenar Mujeres al Ataque y Justin el Caballero Valiente, pero no están confirmadas, así que por eso no les comentamos más al respecto. Pues parece que esta semana es como para César Chávez o para Non-Stop, no sé qué opinan los demás. Es que, sí, bueno, sí. César Chávez es de las más interesantes. Porque la otra que tienes ahí es Obediencia Perfecta, y pues si sí. No eres ateo, detesta todo, o alguien que en realidad conozca muy bien ese tema y no tenga tabús en contra, no es para ti esa película. Uh-huh. Sí. O más que eso, el hecho de que si en verdad será bueno, si es solo puro, si pura propaganda ahí para el escándalo. Uh-huh, así es. Y pues la verdad es de que bueno, yo también estoy así como interesado en ver cualquiera de estas dos películas. Quizá Obediencia Perfecta sí es como que ese tipo de películas que sí te quedas, ay, no, es que, no sé, así que tú tienes que ser muy fiel a lo que tú crees para ver la película y no sentir que el escándalo, ¿no? Y el otro lado, pues está ¿cuál otro mencioné? Pues Sabores de Palacio, que pues bueno, así va a tener un estreno limitado y no es tan, así que pues así que será el caso de cada quien la vaya a ver. Bueno, no sé, ¿algún otro comentario de estos estrenos? Bueno, vamos pasándonos ahora sí a despedirnos del programa. Gracias por escucharnos. La verdad es que este Cinemás estuvo bastante entretenido, bien divertido, yo aquí produciendo. Ojalá que todo quede bien. Si no, pues ahí que me regañen en el recalentado. Bueno, pues vamos a despedirnos primero que nada de la gente que estuvo aquí conmigo platicando. Vamos primero con el buen Aldo, nuestro invitado. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. No, al contrario, gracias a ti por estar aquí. Fue un placer como siempre y pues qué bueno que les haya gustado. Muy bien, muy bien. Y también pues tenemos... también tenemos... ¡Ay, se me va el Skype! Tenemos al buen Ulises Cortés. Muchas gracias por tu participación. Buenas noches, raza. Espero que les haya gustado la conclusión del tema de la semana pasada y nos vemos en una semana. Así es, y bueno, también tenemos al buen Submarco. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Sí, de nada, igualmente gracias por habernos acompañado y disculparán que me haya pasmado un poco en la reseña de hace un rato, pero igual fue una película bastante impresionantemente buena. Igual ahí andamos en contacto, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Muy bien, antes de que se me desconecte, nos despedimos del buen Cristian. Cristian, bueno. Bueno, más bien, lo que se conecta, Cristian, podría ser, bueno, ¿tú te puedes despedir de la gente? Creo que sí. Gracias por habernos acompañado en otro Cinemás. Espero que les haya gustado. Espero que... Ya llegué, ya regresé. Sí, sí. Ahorita... Bueno, Cristian, despídete de una vez. Cristian. Uy, te digo que me trolea este muchacho muy feo. Bueno, continúa, Mar. Haremos de cuenta que habló. Que habló y ya se despidió. Y pues estén arrancándose y a golpes contra alguien porque no les gusta Amazing Spider-Man 2. Adiós, adiós, sí. Los quiero a todos. Cristian, el volvió de más allá. Te amamos. Así es. Ojalá regreses algún día. Bueno, y pues. Bueno, pues ahora sí que ya nos despedimos de aquí de todo el staff. Y bueno, ahí, por cierto, Aldo, esperemos que nos vuelvas a acompañar muy pronto. Ojalá que tengamos ahí una buena película que platicar. Ojalá que podamos armar el podcast de Miyazaki, aunque va a ser muy largo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a despedirnos de la gente que estuvo aquí en el programa de hoy. De pronto, así que sobrevivió mucha gente al final de este programa. Tenemos a Bekelita, al Betotti, a Bitgeek, a Chris Wayne, a Crushdan, a Futuro Hello, a Goku, a Mictlantecuhtli, a M. Medina, a Monkey03, a Reconer, a Rodeando el Sol. Es otra rola, ¿verdad? Sorcerer Z, Starscream y Submarco. Pues a todos, muchas gracias. Qué bueno que nos hayan acompañado. Ahí, por cierto, se andan preguntando si van a comprar el Smash. Pues yo creo que sí lo voy a comprar, pero bueno. Y también ahí andan, haciendo el saludo de Marta y Garrera, del buen Futuro Hello, como siempre. Y Medina, pues ahí está haciendo el Hail Hydra. Bueno, Hail Hydra para todos ustedes. Y bueno, pues ahora sí que pues nomás me queda recordarles que tenemos diferentes programas durante la semana. Ayer tuvimos el Flashback y todos los lunes a las 10 de la noche tenemos Flashback para que platiquemos de los videojuegos que tanto recordamos con cariño, ¿no? Mañana tenemos lonchecito y vuelve el equipo de los peces del infierno. O sea, se regreso yo y regresamos Cristian y yo y Sorcerer también. Sí. Mañana está con nosotros. Bueno, no sé si... Ay, también Dr. Gamer. Sí, esperemos que ahora sí esté con nosotros después de que se nos escapó hace 3 semanas. El tema va a ser Ubisoft, así que vamos a platicar mucho sobre Ubisoft, sobre el desentierro de los cartuchos de E.T. de Atari. Eso va a ser también muy interesante. Así que no se pierdan el programa. Los plantaron. Así es. Vamos a ver el programa a las 10 de la noche. Bueno, para escucharnos en este mismo medio. El jueves tenemos 2 programas. A las 9 de la noche tenemos el 9 Beats con Chris. Y a las 10:30 de la noche. Yo también. Sí, también vas a estar ahí, ¿verdad? En el 9 Beats, Omar. No, Cristian. Yo. Si Cristian dice la palabra con F, de la nada aparezco yo. Si no, no. Así es. Depende de Cristian cómo modere su lenguaje. Muy bien. Uy, no sabes lo que tengo que platicar, pero ya. Y a las 10:30 de la noche tenemos el programa de Alarcual, que es el Push Start, que por cierto también habló del Hombre Araña y se aventó un maratónico programa. Ya saben, cuando Alarcual se aclava, ¿no? Hace programas épicos de 2 partes, así que, y los hace la misma noche, así que pues no se pierdan el próximo programa de Alarcual. Y así pues tenemos nuestra programación semanal. Y pues bueno, como ustedes saben, el Reset Clásico, o sea, está ahí en hiatus, o sea, esperemos que vuelva pronto. Y pues bueno, ya nomás me queda recordarle nuestros medios de contacto, que en nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx y en Google Plus es resetmx también. Y bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, esto fue el Cinemás número 91, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos, y pues les deseo que pasen una semana de película. Hasta luego. Bye. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.